Ay, camino. Ay, camino en el sacro monte y el sol resplandece ya va. Como un coco fuerza aparece las nuevas raíces que van a crecer y se oye cantar la cachucha, el tango y la mosca y al fondo se baila la arborea. Ay, Granada, ay, Granada, la mora y sultana que tiene misterio y embrujo en su seio con la Alhambra y el Generalife y al fondo las hambras ya se pueden ver y se ven bailar los gitanos con sus gitanillos que alzan sus brazos y antes que el andao. Señor mío, señor mío, te damos la gracia por habernos hecho nacer en Granada y esperamos que con esta suerte y a través del mundo podamos llegar y si puede ser que los pueblos se fundan en uno y todos